Notas de Elena para el miércoles 18 de mayo. Vestidos de gala. Los que han resucitado con Cristo caminan en novedad de vida y son elegidos de Dios. Son santos delante de Él y Él los reconoce como sus amados. Como tales, ellos están bajo el pacto solemne de distinguirse por mostrar humildad de mente y estar vestidos del manto de justicia. Separados del mundo, de su espíritu y sus prácticas, revelarán que están aprendiendo de aquel que dice: soy manso y humilde de corazón. Si comprenden que han muerto con Cristo y mantienen sus votos bautismales, no habrá poder en el mundo que los pueda llevar a negar a Cristo. Al vivir la vida de Cristo en el mundo, son participantes de la naturaleza divina, y cuando Cristo, nuestra vida, aparezca, ellos también aparecerán con Él en la gloria. Manuscript Releases, tomo 19, páginas 236 y 237. Cristo ama a su Iglesia. Dará toda la ayuda necesaria a los que pidan fortaleza para desarrollar un carácter cristiano, pero su amor no es debilidad. No transigirá con sus pecados ni les dará prosperidad mientras sigan una conducta torcida. Sus pecados serán perdonados sólo en virtud de un fiel arrepentimiento, porque Dios no cubrirá el mal con el manto de su justicia. Honrará el servicio fiel. Bendicirá abundantemente a los que revelan a sus semejantes su justicia, su misericordia y su amor. Que los que entran en su servicio anden delante de Él en verdadera humildad, siguiendo fielmente sus pisadas, atesorando los santos principios que perdurarán por las edades eternas. Que demuestren, mediante la palabra y la acción, que obedecen las leyes que se obedecen en el cielo. Hijos e hijas de Dios, página 15.